enviada por los dioses. Si no es así, pues entonces, cuando bajaste del cielo, fuiste la luz en mi infierno. Y así nomás, diciendo cosas que no puedo negarte a ti, para nunca olvidar el deseo que no llama. Acércate un poquito nada más, acércate un poquito nada más, solo un poquito nada más, solo un poquito nada más. Entrégate. Acércate un poquito nada más, acércate un poquito nada más, solo un poquito nada más, solo un poquito nada más. Tú y yo. Eternamente quiero amarte, parte por parte tu cuerpo quiero besarte, infinitamente contigo quiero quedarme. Tú me prendes la llama con la que no quemarte, suavecito, lento, no hay prisa de que se acabe. Llevo apenas una eternidad pa' que esto pase. De la sombra solo tu amor puede sacarme. Mi alma tan oscura solo tú puedes salvarme. Si no es así, pues entonces, cuando bajaste del cielo, fuiste la luz en mi infierno. Y así no más, diciendo cosas que no puedo negarte a ti, para nunca olvidar el deseo que no llama. Entonces, solo dime cuándo y dónde. Si quieres empezamos aquí, te juro no te va a arrepentir, my baby. Solo dime cuándo y dónde. Si quieres empezamos aquí, te juro no te va a arrepentir, my baby. Acércate un poquito nada más, acércate un poquito nada más, my baby. Solo un poquito nada más, solo un poquito nada más. Entrégate. Acércate un poquito nada más, acércate un poquito nada más, my baby. Solo un poquito nada más, solo un poquito nada más. Music, no, more music.